Especial para marcha. Estados Unidos podría ampliar su presencia militar en Filipinas como parte del propósito anunciado por el gobierno de Obama de centrarse en la región de Asia-Pacífico. Según el Washington Post, la Casa Blanca y el gobierno de Filipinas están reanudando conversaciones en Washington en el día de hoy tras haber iniciado negociaciones preliminares en la primavera pasada. Las conversaciones se retoman luego de dos décadas de que Estados Unidos se viera obligado a abandonar su base militar de la Bahía de Subic en Filipinas. Centenares de miles de egipcios se concentraron en todo Egipto el miércoles para conmemorar el primer aniversario del inicio de la revolución que puso fin a los 30 años del gobierno de Hosni Mubarak y reclamar la transferencia inmediata del poder a un gobierno civil. Algunos han calificado las manifestaciones como las más grandes en la historia de Egipto al día de hoy. En la Plaza Tahrir de El Cairo, los manifestantes denunciaron a los gobernantes militares. Un manifestante dijo: estoy aquí para que podamos alcanzar las demandas de la revolución y no para celebrarla, porque desde el 25 de enero no se ha cumplido con ninguna de las exigencias de la revolución. Por lo tanto, venimos a decirle a los militares que la revolución continúa y que por favor regresen a nuestras fronteras y a proteger nuestro país de amenazas externas, ya que no tienen nada que hacer en los asuntos internos del país. Se acusa al gobierno provisional libio de utilizar la tortura como práctica generalizada en el periodo posterior a la caída del derrocado líder Muammar Gaddafi. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, afirma que los investigadores han descubierto muchos casos de abusos en las prisiones libias. Navy Pillay expresó: el Comité Internacional de la Cruz Roja visitó a más de 8.500 detenidos en aproximadamente 60 centros de detención en el periodo comprendido entre los meses de marzo y diciembre de 2011. La mayoría de los detenidos se encuentran acusados de ser leales a Gaddafi y entre ellos figuran una gran cantidad de ciudadanos africanos subsaharianos. La falta de supervisión por parte de la autoridad central genera un ambiente que lleva a la tortura y al trato enfermizo. Mi equipo ha recibido informes alarmantes de lo que está sucediendo en los centros de detención que visitaron.